Entonces, empezaremos con un texto ahí. Entonces nos ubicamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Oramos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias por la bendición de poder estar reunidos. Gracias porque recibes nuestra adoración y nuestros cantos, nuestro reconocimiento de tu poder y tu grandeza, tu soberanía sobre cada uno de nosotros, Señor. Estamos aquí postrados delante de ti, suplicando que nos hables a través de tu palabra. Estamos prestos para escuchar y te rogamos que no sea solamente nuestro oído externo el que esté atento, pero que nuestros corazones estén dispuestos y doblegados, Padre, para la obediencia y la sumisión al consejo de tu palabra, Señor. Agradecemos que por medio de Cristo nos has abierto una puerta grande, Señor, para que nosotros estemos firmes en esa gracia a la cual tú nos has introducido por tu Hijo, y que en esa gracia nos ayudes a permanecer y a perseverar, Señor. Pedimos pues que tu palabra lleve fruto en nuestras vidas y que no seamos oidores olvidadizos, que tengamos la disposición de dejarnos escudriñar y examinar por tu palabra, Señor, y que sea pues glorificado tu nombre en el oír y en el hacer. Te pedimos estas cosas para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener una breve introducción antes de ir a los puntos. En realidad el bosquejo es de tres puntos. Y antes de entrar a él quisiera hacer una breve introducción, no tan breve, pero más o menos. Quisiera dar algunos consejos, pero antes de dar esos consejos quisiera que ustedes tengan en su mente, casi todos nosotros estamos familiarizados con el libro de Juan Bunyan que se llama El Progreso del Peregrino, y todos nosotros recordamos aquel personaje que se llamaba Sin Gracia, que vivía en la ciudad de destrucción y que fue despertado de su sueño mortal en que se encontraba en el pecado y fue conducido camino hacia la vida, ¿no? Hasta que entró por la puerta que es Cristo, y después fue conducido, si ustedes lo recuerdan en esta alegoría, que fue conducido a un lugar de alivio. Sí, el peregrino traía una gran carga en su espalda, ¿verdad? Y siempre estaba preguntando, ¿cuándo me puedo quitar esta carga, verdad? Y dice, tienes que esperar. Y el lugar de alivio fue cuando llegó precisamente frente a la cruz de Cristo, donde, de acuerdo a lo que el intérprete le había dicho, es que la carga se caería por sí misma. Y la contemplación a través de la fe de la persona y la obra de Cristo, como sabemos, ¿no?, se desarrolla una transacción ahí que es el corazón mismo del Evangelio, la doble imputación, donde el pecador imputa sus pecados sobre Cristo por medio de la fe y Cristo los recibe y recibe la ira que estos pecados merecen, y la justicia y la obediencia de Cristo es puesta en la cuenta del creyente, y así somos salvados. Se cae la carga, ¿verdad? Entonces, en ese momento entramos aquí al tema. El tema es, en ese instante, el tema ahí es la justificación. Pero la justificación no es el todo de la vida cristiana. Esta es la justificación gratuita por medio de la fe en la persona y en la obra de Cristo, ¿no? Entonces, ahí se aparecen tres personajes que le otorgan al peregrino, a Cristiano. Primero, uno que le da la buena noticia, le dice, tus pecados son perdonados. Como dijo David en el Salmo 32, en el versículo 1, bienaventurado aquel varón a quien no le son atribuidas sus faltas, ¿no? Dichoso aquel cuyos pecados son perdonados. Entonces, el segundo ser angélico le entrega una vestimenta, ¿no? Que es la vestimenta que corresponde a la justificación de Cristo. Y esa vestimenta, tal como cuando el hijo pródigo fue en estado de contrición y convicción y se arrepintió, y el padre lo recibió y le dijo, pónganle anillo, vístanlo y hagamos fiesta, ¿verdad? Entonces, la persona es justificada, ¿no? Es puesta y vestida con la ropa de justicia que Cristo le provee. Y en tercer lugar, también se aparece otro ser que le pone un sello, valga la expresión, así como las vacas, ¿no? Que es, le es puesto el fierro, es el sello de pertenencia, ¿no? Las arras del Espíritu, el mismo Espíritu de la promesa con que la iglesia fue bautizada en Pentecostés, ese mismo Espíritu nos sella al momento cuando nosotros creemos, así dice, nos dice en el libro de Efesios, y además de ese sello en la frente, le da su rollo, ¿verdad? Le da su diploma. Sí, que ya después nos enteramos que ese diploma es específicamente, ese rollo era la seguridad de la salvación. ¿Se acuerdan que en una historia se le quedó el rollo por ahí perdido y andaba desesperado, ¿verdad? Se tuvo que regresar al mismo lugar donde se le había caído, ¿verdad? Un lugar de descanso, pero donde él se detuvo mucho tiempo. Sin hacer otra alegoría, porque la de Bunyan ya es bastante buena, pero a veces los creyentes nos detenemos mucho tiempo en el proceso de la justificación, en el asunto, no en el proceso, sino en el asunto de nuestra justificación y nuestra salvación. Y resulta que nos estacionamos ahí cuando no es un parking público. ¿Sí? Y debemos avanzar. El proceso que sigue es el proceso de la santificación, ¿verdad? No debemos estacionarnos. La doctrina de la justificación es muy bella, es asombrosa. Somos justificados gratuitamente por medio de la fe en Cristo y su obra es atribuida a nosotros gratuitamente. Aunque para Dios fue muy costoso, para nosotros es gratis, ¿verdad? Entonces nos alegramos y nos gozamos en la justificación por medio de la fe, sin obras. Pero ese no es un parking público, ese no es un lugar para estacionarse ahí. El creyente es llamado para servir, para trabajar, para entrar en un proceso de santificación, no para quedarse estacionado aquí. ¿Me explico? Entonces, una iglesia que es establecida, una iglesia que comienza, uno de los peligros que puede tener es que se quede estacionada. Nosotros no queremos que ninguna iglesia se quede en parking. Tiene que avanzar, tiene que caminar, ¿verdad? Tiene que correr el proceso. Cada creyente tiene que caminar el proceso en el cual ha sido introducido. Entonces, aunque el momento pues de la salvación es maravilloso, el proceso de la santificación queda delante de nosotros. Los personajes a partir de ese momento con los cuales se encuentra el peregrino en su viaje a la ciudad celestial, esos personajes, como las circunstancias que atraviesa, dos cosas, personajes y circunstancias. Ahorita no vamos a hablar a fondo de ellas. Cualquiera que tenga interés, le damos el comercial de una vez. Hay una serie ahí sobre el progreso del peregrino, donde es capítulo a capítulo, usted la puede escuchar y nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el peregrino se encuentra con peligros y personas en todo su peregrinaje antes de llegar a la ciudad celestial. Por ejemplo, aparece un primer encuentro con tres personas que están en la mente, ¿no? Perezoso, ¿sí? Simple y presunción. Y en donde estaban a la orilla del camino, debajo de un árbol. Simple, pues así como su nombre lo dice, dice, ¿qué estás haciendo aquí? Dice el peregrino que él trató con todo el radio prendido y toda su felicidad de haber sido justificado, dice que trató de despertarlos a la orilla del camino y se despertó simple y abrió los ojos y dijo, yo no veo peligro alguno, no veo peligro alguno. ¿Sí? Pereza fue más rudo, dice, no me molestes, o sea, no molestes, no tiene ninguna disciplina, ¿no? Era un creyente que ejercía mucho su libertad de conciencia, ¿no? Quería vivir a sus anchas y como siempre. ¿Sí? Y presunción, él asume, ¿no? Como muchas personas, que, bueno, yo ya soy justificado, ya no tengo que hacer nada más, ¿no? Voy a dedicarme a seguir trabajando en mi negocio, a seguir trabajando en mi vida, y pues soy parte de la iglesia, ¿no? Un mueble más, una silla, un sillón. Algunos quisieran hasta hacer esta parte del púlpito o el micrófono, alguna cosa más cercana, ¿no? O sea, de más influencia, ¿no? Pero finalmente no nos sirve para mucho eso, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué pasa con estas personas? Parecen olvidar la guerra espiritual, parecen olvidar su proceso de santificación, parecen olvidar que hemos sido llamados no solo para ser justificados, sino para ser santificados, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es necesario que lo entendamos. Hemos sido introducidos a una guerra espiritual, a un servicio cristiano. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo morí y uno murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ese es el llamado. Aparecen otros muchos personajes, ¿no? Formalista, hipocresía. Y de repente en las iglesias hay personas así, como formalista e hipocresía, ¿no? Que están ahí y simplemente son personas que están de cuerpo presente, ¿verdad? Y que no se han preocupado por examinar su vida. ¿Cómo entraron? O sea, lo que les preguntaba el peregrino es, ¿cómo entraste en el camino? Porque yo te vi que te estabas brincando la cerca. Dice, no importa cómo hayas entrado, el chiste es que andas en el camino. Y dice el peregrino, no, es que hay una sola entrada, y esa entrada es la puerta, es Cristo, ¿verdad? Entonces, la pregunta para nosotros es esa. ¿Cómo entraste al camino? ¿En cuál parte, en cuál proceso estás? Ahora, ellos dijeron, cuando menos formalista e hipocresía, dijeron, no, no importa cómo hayas entrado, el chiste es que estás en el camino, ¿verdad? Pero la vida no es así, ¿no? Su cristianismo, en algunos casos de esas personas, se ha hecho como una mera religión dominical. No tienen gozo, no tienen contentamiento, andan por la vida amargados, descontentos, enojones, dando una pésima imagen de lo que significa ser cristiano, ¿no? Una pésima imagen del cristianismo. Y más adelante aparece, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú dices, bueno, este cuate debe tener gozo, debe tener contentamiento, pero yo lo veo todo el tiempo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás? Sí. No. O sea, tengo que trabajar. El tráfico. Los problemas. Sí, bueno, ¿en dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está el hecho de haber rebasado, ¿no?, las circunstancias que rodean este tiempo para estar en una esperanza de la gloria venidera? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó ese gozo? ¿Dónde quedó esa alegría? ¿Dónde quedó el pasar de muerte a vida? En el viaje del peregrino aparecen otros muchos: temeroso, desconfianza, descontento, hablantín, conveniencia, ignorancia. Todos ellos aparecen después de que él fue justificado, ¿no? Y tipifican, no, como vamos a ver más adelante, no personas que son salvas y luego se pierden, sino personas que se equivocaron, personas que están en el camino, pero no saben cómo entraron, y personas que creen que son salvas, pero en realidad no lo son, ¿no? Y acaban como temeroso y desconfianza. Dice, ¿qué pasó? El peregrino va con esperanza, ¿no? Y van caminando, bien animosos, y se encuentran, ahí vienen otros corriendo, y dice, no, no sigan, está durísimo allá adelante, hay leones y hay grandes peligros, y los otros se quedan, ay, ay, ¿qué voy a hacer, verdad? Y luego ya se acuerda que llegaron delante de los leones, ¿qué pasó? ¿Quién se acuerda de eso? Estaban amarrados, pero estos cuates se regresaron porque leones rugen, gritan, están con la melena, me van a matar, ¿no? ¿Me explico? Entonces, igualmente, si consideramos en el viaje del peregrino a la ciudad celestial, nos acordamos que hay muchas circunstancias, no solo personajes, sino circunstancias. ¿Sí? El peregrino atraviesa por la montaña o el de la dificultad, ¿no? El collado de la dificultad, el valle de la humillación, el valle de la sombra de muerte, ¿no? Que es un lugar muy interesante donde dice, yo saqué mi espada, pero ahí no sirve la espada. Ahí lo que sirve es la oración. Entonces, nos encontramos de repente con el camino se estrecha y de un lado está peligroso porque está la zanja del error. Montón de religiones falsas, montón de personas que dicen, acá tenemos la verdad, por este lado, acá con nosotros, en este grupo, con esta doctrina, esta línea. Y del otro lado dice, está aquel lodazal donde se cayó el rey David. Y si no hubiera sido que la gracia lo sacó de ahí, estaría perdido, ¿verdad? Es la zanja del pecado. O sea, eso te acecha del lado izquierdo y del lado derecho. O sea, estamos hablando, ¿no? De, en muchos casos, personas que creen que han sido justificados, especialmente debemos fijarnos, porque hoy muchas personas con los métodos falsos de evangelismo, ¿sí? Han sido capturados en la vida cristiana y en las iglesias, muchos quizás hasta bautizados están, y en realidad no han sido salvados, ¿verdad? Y muchos de esos retroceden. Otra vez, no es que se hayan salvado y luego se pierdan, sino como vamos a ver, tiene alguna explicación, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, el creyente a veces, cuando seguimos viendo las circunstancias, dice, entró, se fueron Esperanza y Cristiano, entraron a la feria de las vanidades. Y recuerda que ahí mataron a Fiel. ¿Sí? Luego entraron y cayeron en el castillo de las dudas. ¿Sí? Azuzados por el gigante Desesperación y su esposa que se llamaba Desconfianza. Y de repente llegaba Desesperación, el gigante. Ya ve que llegaba el gigante con un garrote y agarraba a los dos, ¿verdad? A Cristiano y a Esperanza, y los agarraba a garrotazos y dice, no, nos dejaba todos así, abatidos, ¿no? Como a veces nos encontramos a algunos deprimidos, entristecidos, ¿sí? Hasta que se acuerdan, ¿no? Y sacan la llave de la fe, ¿verdad? Que abre todas las puertas. Andaban en la carne, les oprimieron los problemas, las circunstancias, y acabaron siendo apaleados, ni siquiera creyentes parecían, hasta que en la providencia, es que tengo la llave de la fe. Hermano, por la fe andamos, no por vista. Pero si tú guardas la fe y andas en la carne, o sea, seguro al rato vas a caer en un problema de todas estas cosas. Ahora, hasta así llegamos casi al final de la recta en el libro y ellos llegan al país encantado, ¿no? Y en la iglesia les dijeron, tengan cuidado, en el palacio hermoso, ¿no? Les dijeron, tengan cuidado, porque ese lugar donde llegan, ese lugar es una zona encantada, ¿no? Porque el ambiente está como lleno de gases, vamos a decirlo así, y entras tú a ese ambiente y te empieza que... como que te empieza a dar sueño, ¿verdad? Y te caes, y si te quedas en uno de ese estado de somnolencia, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a perder? ¿Sí? Otra vez no estamos diciendo que la salvación se pierda, lo aclaro por enésima vez, pero el asunto es que están los peligros así. El país encantado es que los creyentes pueden llegar a dormirse en sus laureles, se contentan, ¿sí?, con la gracia de la justificación, pero sin ser, ¿qué? Sin llegar a perseguir y a buscar la santidad, sin la cual, dijo Cristo, nadie verá al Señor. Están dormidos en sus laureles, están en un estado de somnolencia. Los ha encantado el mundo, los ha encantado algún negocio, alguna cosa aquí en este mundo, y están distraídos totalmente. ¿Me explico? Entonces, es una tierra muy peligrosa, ¿no? En Inglaterra, en la época en que fue escrito este libro, 1600 y cacho, el país encantado significó, ¿sí?, el acta donde se permitió por fin a los creyentes reunirse libremente, porque los creyentes tenían prohibido reunirse y eran perseguidos. Y nunca estuvo la iglesia más sana que cuando fue perseguida, ¿sí?, y fue atribulada. Y cuando les dieron esa acta, entonces la iglesia bajó las manos, bajó la guardia. Y lo que significaba, así como los reformados cuando dicen, ¡ay! El gran este, ¿cómo se llama este cuate? Constantino el Grande, ¿no? ¡Qué grande! Porque dejaron de perseguir a los cristianos otra vez. Error, error, error, error. Nunca la iglesia estuvo más sana que cuando fue perseguida. ¿Y qué pasó cuando, sí, cuando Constantino lanzó su decreto donde se legalizaba el cristianismo como una religión lícita? Ya no serían perseguidos. Entonces, como no fueron perseguidos, se formó el monstruo, el masacote, el híbrido que ahora conocemos, ¿no?, como Iglesia Católica, la unión del Estado, ¿sí?, de la Iglesia y el Estado, ¿no? Y claro, tú eras priista y eras católico, ¿no? Las dos cosas estaban unidas. Grave error, ¿no? César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ese híbrido creció. Para la historia de la iglesia protestante fue una gran cosa, y ellos llegaron, ¿no?, al tiempo de cuando esta iglesia echa pedazos, que no era la iglesia verdadera, pero esta iglesia echa pedazos, ¿qué le pasó? La restauraron, ¿no?, con la reforma. Y se convirtieron en las iglesias protestantes y después en las iglesias reformadas. Paralelo a ellos caminaron los bautistas, separados de esta historia, ¿no? Que le interese, vea el libro El Rastro de la Sangre, tiene por ahí El Rastro de la Sangre, tiene por ahí la iglesia de Downing, por ahí debe estar también para que estudie el tema, ¿no? Pero este es el asunto. Aparentemente estas cosas beneficiaban, pero no, hermanos, era una tierra encantada. Lo que estamos diciendo, hermano, no bajemos la guardia, no nos quitemos la armadura. Todavía no llegamos al cielo. Estamos aquí, Pablo dijo en Gálatas 6:9, dice, no te canses de hacer el bien. No os canséis, pues, de hacer el bien, ¿no? A su tiempo cosecharemos, ¿no? Debemos seguir sembrando, debemos seguir trabajando, ¿sí? En 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, estad firmes y constantes, creciendo en la fe, trabajando en la obra, ¿no? Entonces, no nos durmamos en nuestros laureles. En toda esta historia del peregrino que hemos usado así en una forma bosquejada para introducir el tema que vamos a ver el día de hoy, en todo este asunto vemos bellamente ilustrada la labor ministerial en el libro del Progreso del Peregrino, la labor ministerial a través de auxilio, buena voluntad, ¿sí?, evangelista, el intérprete, los pastores, el jardinero en el país de Beulá. Todo eso es la representación del ministerio, ¿no? La guianza del Espíritu Santo a través del ministerio, a través de los pastores y maestros que tenemos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces es importantísimo comprender esto. Ahora, entonces, ya de ser evidente, si dejé ya la semillita, además de instarles a que lean otra vez el libro del Progreso del Peregrino con renovadas fuerzas y con renovado interés, vamos a ver ahora tres consejos entre mil que podríamos tocar, tres consejos importantes para nuestro peregrinaje. El primero de ellos está en Hebreos 12:1. Tres consejos importantes, y ese va a ser el tema, ¿no? Hebreos 12:1. El primer consejo es: trate seriamente con su pecado. ¿Es usted cristiano? tiene una profesión de fe, dice ser un creyente, un hijo de Dios. El consejo es ese: trate seriamente con su pecado, ¿no? En esta parte, además, dice 12:1, hermanos, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, o sea, todos los testigos que han sido señalados en el capítulo 11, ¿no? Como héroes de la fe, como personas que comenzaron y siguieron la carrera y la terminaron, ¿no? Algunos ovacionados y vemos ahí verdaderos creyentes, ¿no? Entonces, son para nosotros testigos, dice, y teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos, traduce la versión 60, despojémonos del pecado que nos asedia, que nos rodea, es en el griego, que nos rodea, que está alrededor de nosotros, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, ¿no? Puestos los ojos en Jesús. Pero el asunto aquí está en que si tú eres un creyente, el primer consejo es: trate seriamente con su pecado. O sea, además de recomendarnos la paciencia, vamos a ver aquí en unos subincisos, cuando menos 10 maneras en que algunos de nosotros, según la Escritura, tratamos en forma equivocada con nuestros pecados, ¿no? O sea, además de recomendarnos la paciencia, porque no es una carrera de velocidad, no te sientas Usain Bolt, o sea, no es una carrera de 100 metros, es una carrera de resistencia, ¿verdad? Entonces, la primera recomendación es: trata seriamente con tus pecados. Si se requiere entonces paciencia para esta carrera, para este peregrinaje, y que tratemos, nos despojemos del pecado que nos asedia, en pocas palabras, que dejemos el pecado. Hermanos, es causa de mucha tristeza para el ministro, para la iglesia, ver que un peregrino trate con su pecado con ligereza. ¿Sí? A veces sobreenfatizamos tanto la justificación por la fe y el hecho de que la salvación no se pierde, que algunos peregrinos malentienden el asunto y viven con su cristianismo bastante light. ¿Sí? No sé si aquí los que hablan inglés, si existiera esa frase de very much light. Sí, existe eso, ¿no? Bastante, bastante ligero, ¿no? No luchan, no se esfuerzan contra sus pecados. Su salvación es mucha justificación, pero casi nada de santificación, ¿no? Son fervientes creyentes en la justificación por la fe, pero son bastante raquíticos en el trabajo de la santificación de sus almas. Y hermanos, a veces nos delatan nuestros ojos, nuestras palabras, nuestros gustos, nuestra conducta, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con trate seriamente con su pecado? Es el primer error: cuando trate con su pecado, por favor, no lo transfiera, no transfiera las culpas hacia otros, ¿no? Ese es el primer error que encontramos. En el Génesis vemos, ¿no?, la ilustración. Cuando se le dijo a Adán: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? La mujer que tú me diste, o sea, en lugar de recibir la culpa, cuando: oye, quiero hablar contigo acerca de unos asuntos, acerca de... Sí, no, yo siento que los hermanos son los que dan mal testimonio, por eso yo ando chueco. O sea, no transfiera sus pecados, no transfiera sus culpas, no diga: la mujer que tú me diste, no le eche la culpa a los demás. ¿Sí? ¿Tú, mujer, qué hiciste? La serpiente me engañó. O sea, otra transferencia, ¿no? Y a veces somos muy dados a manejar así nuestros pecados. Se nos apuntan, se nos señalan, se nos dicen, y aparte de enojarnos con el pastor y de enojarnos con los hermanos que nos exhortan y que nos redarguyen, simplemente nos sacudimos y no estamos tratando seriamente con el asunto. ¿Sí? Hermano, como no he hablado mucho con el hermano, usted tiene mal carácter, va a decir: ¿yo? Sí, es obvio que no está recibiendo la... ¿Sí me explico? Entonces, tenemos un ejemplo en 1 Samuel 15, en el versículo 13, Hermano, aquí no veo. Ah, sí, ahí está el reloj. No, me quería escabullir de él, pero no pude. 15:13. Vemos un ejemplo de transferencia bastante lastimoso en el caso de Saúl, ¿no? Cuando Samuel lo llega a buscar, recuerda que se tardó un poco Samuel y quedaron de verse. Dice, ahí nos vemos para ofrecer el sacrificio. Y entonces llegó un poco tarde, también Samuel llegaba tarde, igual que algunos pastores que conocemos. Primera de Samuel 15:13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl lo recibió con una expresión, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Dios le había dicho, destruyes a todos los amalecitas, el ganado, todo, no dejes niños, mujeres, mira, todo lo destruye, lo echas pedazos, ¿no? Lo haces pedazos. Y Samuel entonces le dijo, ¿ya lo destruiste todo? La confrontación, ¿no? Pues qué válido, qué ruido de ganado y bramido de bueyes es lo que yo oigo con mis oídos. Escuche por favor la respuesta de Samuel, de Saúl, perdón. Saúl respondió, de Amalec los han traído. O sea, los han traído, o sea, ellos. ¿Sí me explico? Una transferencia. Porque el pueblo perdonó, o sea, ellos perdonaron lo mejor del ganado, ¿sí? De las ovejas. Claro, un motivo espiritual para sacrificarlas a Jehová tu Dios. O sea, todavía mezcló un motivo espiritual. O sea, no vine al culto porque me quedé a ver el Super Bowl, pero fue por un motivo espiritual. No. ¿Sí? O sea, le metió un motivo espiritual allí. Y luego, entonces termina diciendo, pero lo demás, ¿qué dice? Lo destruimos, o sea, ahí sí ya entró la... ¿Sí me explico? O sea, transfieres tu culpa. ¿Sí? Si tu esposa te dice, oye, quiero hablar contigo de un asunto de la casa, de la relación de pareja y todo, ¿sí? Y, bueno, está bien, te voy a escuchar, ¿no? Y empieza a hablar la esposa y luego dicen algunas esposas de Holanda, dicen, no sé cómo sucede, pero yo iba a hablar contigo y luego... voltea la tortilla y me avienta todo sobre la esposa que quiso hablar. ¿Sí me explico? Así somos. ¿Qué hacemos? Transferimos, ¿no? Entonces, cuidado. En segundo lugar, entonces, bueno, tenemos muchos ejemplos de esas transferencias, ¿no? Podíamos tardarnos un buen rato aquí. Las mamás castigan juguetes. O sea, esas mamás hacen esto, ¿no? Transfieren, o sea, ¿en qué? A ver, por favor, o sea, ¿en qué cabeza cabe, no? ¿Sí? El niño hace una maldad, ¿sí? Incendia el refrigerador, lo que sea. Entonces, vamos a castigar el triciclo. Triciclo malo, ¿no? O sea, ¿en qué cerebro estamos, en qué sintonía estamos nosotros, no? Mamá castiga juguetes, por favor, deja de transferir. El que merece una tunda, que nunca más vuelva a repetir esa falta, es tu hija o tu hijo. Así que no se lo quites, porque te costará caro, te costará lágrimas si no cumples la instrucción que Dios te da. Se perderá tu hijo, se perderá tu hija. Así que mamá castiga juguetes, por favor, ya no transfieras. El juguete no tiene la culpa. O sea, una silla... no puede hacer ni bien ni mal, ¿no? El juguete tampoco. ¿Quién es el que hace el bien o el mal? El niño o la niña que manejan estas cosas, ¿no? Entonces, por favor, no caiga en ese error. Proverbios 28. La Biblia nos da la idea de que a veces, así como en Holanda, hay personas, ¿sí? Dice 28:13. Lo conocemos el texto, ¿no? ¿Sí? El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Pero qué dice? El que encubre sus pecados. O sea, aquí nos da a entender que hay creyentes que no tratan seriamente con sus pecados, sino que los ocultan. Entonces, no oculte sus pecados, por favor. Hay veces que vamos a hablar con un hermano de Holanda y vamos a tratar el asunto... Y llegas tú y dices, no, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pues queremos platicar un poco contigo. Y sí, ¿y de qué se trata? O sea, todavía se hace el inteligente, ¿no? O sea, ¿por qué? Si tiene 3 meses que no va a la iglesia, tiene, ¿me explico? Entonces dice, ¿cuál es el problema? O sea, estoy bien. Ah, sí, estás bien. ¿Estás bien? ¿Usted cree que está bien? Si tiene 3 meses de no asistir, tiene 1, 2, 3, 4 semanas. ¿Está bien? No, hermano. O sea, no se trata de que andemos arriando vacas, ¿no? O sea, no estamos arriando a las personas para que, pero si una persona se ausenta, ¿no necesitaste a Dios esta semana? ¿No necesitaste el culto de adoración? No es que Dios te necesite a ti. Dios no tiene necesidad de nada. Es lo más básico, ¿no? Es autoexistente, autosuficiente, no necesita nada de nosotros. Está más allá de nuestra alabanza, dijo Nehemías. ¿Quién necesita de Dios? Nosotros. Pero no lo necesitamos muy seguido. O sea, podemos ausentarnos y salirnos y no estar. Entonces no lo necesitamos tanto, no es algo de primera necesidad. O sea, tú puedes tomar agua hoy, dentro de 3 meses volver a tomar agua. O sea, no es tan importante. Y Dios, no, pues sí, lo podemos dejar 2 o 3 meses. O... Hermanos, ¿estamos bien? No estamos bien. No oculte sus pecados, ¿no? Entonces... Algunos tratan de ocultarlos, de evadirlos. Siempre recuerdo ese ejemplo, ¿no? De cuando salió este cuate que era de un partido de los amarillos, para no decir nombres, ¿sí? Y que salió, nada más me acuerdo de la maleta y del apellido que decía ahí Bejarano, ¿no? Entonces, pero se abrió la maleta y ahí estaban con toda la lana y todavía dijo, no, dice, o sea, lo que ustedes vieron no es lo que ustedes están pensando. Entonces, ¿qué debemos pensar, no? ¿Sí? Si tu esposa te sorprende con una novia, ¿sabes qué? No es lo que tú estás pensando. No es lo que tú... Entonces, ¿qué debo pensar? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí me explico? ¿Qué debo pensar? O sea, debemos de tratar seriamente, no ocultar nuestros pecados. El que los confiese y se aparta... Hermanos, el Evangelio es maravilloso. Sí, tus pecados son perdonados, bendito aquel a quien Jehová no inculpa, no atribuye culpa, no atribuye pecados. Lo más maravilloso es el perdón gratuito y eterno que Dios nos da por nuestros pecados. ¿Y vamos a ser insinceros con ello? ¿Vamos a tratar de ocultarlo? ¿Vamos a venir aquí con cara de yo no fui cuando traemos un atrás de nuestra espalda botes y botellas amarrados así, clan, clan, clan, que hacen un escándalo? O sea, me refiero a los pecados, ¿no? Que los inconversos hagan eso no es novedad, pero que los que nos decimos creyentes y hemos sido perdonados hagamos eso, júzguelo usted, ¿no? Lucas 10:29. En tercer lugar, a veces no tratamos seriamente con nuestros pecados porque nos autojustificamos. ¿Qué quiere decir eso, no? Sí, cuando aquel doctor de la ley le dialogó con Cristo, le dijo, maestro, ¿cuál es el grande mandamiento? ¿Sí? Y dice, Cristo le contestó en una forma así como devolviéndole la pregunta, ¿no? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la escritura? Y el doctor contestó, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, bien has respondido. O sea, la respuesta fue ortodoxa, ¿verdad? ¿O no? Sí, fue ortodoxa. Pero luego agrega, dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, una cosa es que respondamos en una forma ortodoxa y otra cosa es que hagamos lo que se nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, el punto aquí, este hombre trató de, cuando fue confrontado con la necesidad de no solo ser ortodoxo, sino fue confrontado con la necesidad de obedecer, entonces trató de ¿qué? De escabullirse, de irse por otro lado. Y la pregunta que se le ocurrió es, bueno, lo que pasa es que no sé quién es mi prójimo, ¿verdad? O sea, como el judío odiaba a los gentiles y odiaba a todo aquel que no fuera de la raza judía, en realidad había un odio hacia todos con excepción de los judíos. Entonces trató de escaparse por allí, ¿y de qué? De justificar su falta de amor. Jesús lo confrontó con su pecado. A veces Dios hace eso en las predicaciones, muchas veces, en las lecturas. Puede enviar a un hermano personalmente para decirnos nuestro pecado, pero si nosotros vamos a reaccionar como ese doctor de la ley, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, la recomendación es, trate seriamente con su pecado, no lo transfiera, no lo oculte, no se justifique. Sí, sí, te di una patada, pero era porque me dolía la cabeza. O sea, ¿sí me explico? No te hablé llegando a la casa y llegué azotando puertas y tirando ventanas y arrojando macetas por allá, pero es que, ¿vieras qué problemas traigo en la chamba? Ah, no, bueno, y todavía hay esposas que dicen, ah, no, bueno, no, en este caso pues sí es justificable, no, nada más rompiste la vajilla, quebraste cuatro lámparas, y, pero bueno, tu jefe tuvo la culpa, ¿no? No, o sea, no sea usted conchavadora todavía. Me explico, pero ¿hasta qué punto llegamos, no? Nos justificamos. Entonces, la historia de el buen samaritano le dio la respuesta a ese doctor de la ley, ¿no? Cuando Cristo lo encerró, ni el levita, ni el sacerdote, ¿sí? Sino dijo, ¿quién fue el prójimo de este? Dice, el que usó de misericordia con este cuate, que estaba ahí tirado, asaltado y todo lo demás. Entonces dijo, era el samaritano. Entonces ve, el samaritano fue el que ayudó, ¿verdad? El odioso samaritano. Entonces ve y haz tú lo mismo, ¿no? Ahora en cuarto lugar, estamos muy lentos, vamos agarrando vuelo. Entonces, a veces algunos tratan su pecado transfiriéndolo, ocultándolo, justificándose o simplemente negándolo. Sí, disculpen en este momento, no. ¿Enojón yo? ¿Me explico? O sea, después de que ya rompiste la vajilla, te enojaste y tiraste el anillo de casados. Son puras ilustraciones nada más, no conozco a nadie que haya hecho toda, no, solo de Holanda. Pero hermanos, algunos tratan su pecado simplemente negándolo, ¿sí? Cuando Cristo trataba con los fariseos en Juan 8:33, que Cristo trataba de persuadirles y llevarles a la convicción de pecado, ¿verdad? Y les dijo, no, es que el que practique el pecado es esclavo del pecado. En cuanto oyeron eso, o sea, en vez de ser redarguidos y decir, híjole, sí es cierto, estamos bajo pecado porque nosotros practicamos el pecado, ¿qué dijeron? No, salió el orgullo judío, ¿verdad? No, nosotros no somos esclavos de nadie, o sea, de nadie esclavos, ¿no? Egipto, ¿sí? Moab, los filisteos, los asirios, los babilonios, no hemos sido esclavos de nadie. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué hemos leído en el Antiguo Testamento? Cristo les dice, ustedes son esclavos del pecado. No lo quisieron escuchar y lo eran, ¿no? Entonces ellos están negando en forma ilusoria, ¿no? Es como el que quiero hablar contigo y quiero tratar sobre tu carácter, ¿no? Sobre es la esposa, una esposa de Holanda hablando con su esposo noruego. No, ningún mexicano tiene mal carácter. A ver, estoy viendo los ojos de aquí, de los mexicanos, a ver si alguno tiene mal carácter, pero no. ¿Me explico, hermanos? O sea, uno de los problemas más comunes en el lado varonil es el hecho de que tenemos un mal carácter. Y si tratan de hablar con nosotros, nos esponjamos, ¿verdad? Si reaccionamos así como los erizos, sacamos las puntas por todas partes. Entonces, a lo mejor en el trabajo tienen derecho a decirnos que somos enojones, pero en la casa, no, en la casa mando yo. Y eso es bíblico, ¿no? Yo soy la cabeza, yo soy el que mando, yo. No puedes decirme tú nada, tú debes de que estar sujeta. Hermanos, ¿qué estás haciendo? Estás negando tu pecado, estás justificándote, no estás tratando correctamente. Sí, pero así venimos domingo a domingo a adorar y venimos a cantar y olvidándonos de todas estas cosas. Es absurdo, hermanos, es absurdo. En quinto lugar, vamos rápido, Lucas 18, 11. Algunos se contentan, ¿no? En lugar de negar, utilizan la comparación, ¿no? Y todos tenemos en nuestra mente la oración de aquel fariseo, ¿no? En el templo, de si estaba un fariseo que oraba consigo mismo, justificándose, ¿verdad? ¿Y cuál era su oración? 18:11. Señor, te doy gracias que no soy como este cuate. O sea, comparado, sí, y muchos de nosotros dicen, bueno, es que yo sí tengo faltas y todo, no, pero comparado con el mocha orejas, no, pues mis faltas, no, tú eres una hermana de la caridad, ¿verdad? O sea, algunos para justificar su pecado se comparan, ¿sí? ¿O qué? ¿Quieres que sea como el vecino que el otro día arrastró a su esposa de las greñas? A ver, ¿cuándo te ha arrastrado yo? Dime cuándo. No, aquella vez que me diste una cachetada. No, pero arrastrado así de los cabellos. No. ¿Qué estás haciendo? Estás comparándote, ¿no? Y generalmente nos comparamos, sí, comparado con Jack el Destripador, ¿no? Pues tú, caray, tú necesitas un monumento. No puede ser, ¿no? Ahora, entonces, te doy gracias que no soy como ese hermano tan sangrón, ¿no? ¿Sí? Si lo contemporaneizamos. En sexto lugar, ustedes apunten los textos, Lucas 14, 17 al 20, cuando Cristo mandó a traer a los invitados, porque la cena estaba lista y todo estaba preparado, todo estaba aparejado, todo estaba preparado. Dice, vayan por los campos e inviten a las personas. Y entonces invitaron, Lucas 14, 17 al 20, y de los invitados empezaron a poner todos excusas y pretextos. Sí, vamos a ver el asunto, pero ahorita no tengo tiempo porque compré un terreno y voy a ir a verlo. O sea, ¿quién compra un terreno sin verlo? No había internet en aquel entonces, no me saques excusa, hermanos, no me lo saques excusa, no había internet. Allá si tú comprabas un terreno tenías que ir a verlo físicamente primero. Aquí no es que me mandaron las fotos y las vi, no podía hacerse eso. ¿Sí? Voy a probar una yunta de bueyes que compré. O sea que los compró a ciegas. ¿Cuánto quieres? 200 millones de dólares, ¿cómo no? Al rato voy a verlos, aquí están los 200. ¿Quién compra así? ¡Nadie! ¿Me explico? Algunos pensarían que el que se acababa de casar dijo, bueno, está recién casado, entonces. Claro, sí, todos los que han estudiado el tema del matrimonio saben que el esposo no es lo más importante ni la esposa, ¿no? ¿Nos duele? ¿Quién es lo más importante en una relación matrimonial? Sigue siendo Dios, el Señor. Y la pareja debe estar subordinada en sus intereses y en sus deseos hacia Él, cumpliendo el modelo que Él nos da a cada uno de nosotros. Entonces, tampoco el matrimonio es un pretexto, ¿verdad? No, si yo quisiera ir, pero es que mi esposa no quiere ir. O yo sí quiero ir, no, pero mi esposo no quiere ir. O sea, si alguno de los dos se zafa o se quiere zafar del yugo de Cristo, será bajo sus propias consecuencias, bajo sus propios riesgos. Tú aférrate a Cristo, ¿no? Pase lo que pase. Si hemos sido honestos con nuestras esposas, lo hemos dicho con ellas, ¿no? Si algún día llego a tropezar, si algún día tú llegas a tropezar, sigue adelante. ¿Sí me explico? Sigue adelante. Ojalá que nunca nos suceda esto, ¿no? Pero debemos de tener claro, o sea, no debemos, si yo me retiro, no, si tú te retiras, ¿yo qué voy a hacer? No, si tú te retiras, yo voy a seguir adelante. Si yo me retiro, tú sigue adelante. Lleva a nuestros hijos, guíalos, aconséjalos. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, no tratamos a veces con nuestros pecados por puras excusas, ¿sí? Otro aquí, la séptima, vamos a apurarnos aquí. Se llama esta la victimización. Yo siempre uso aquella canción que oí cuando era niño en alguna ocasión en una estación de radio de León, Guanajuato. Como no viene el hermano Eleazar, ahora sí lo puedo decir, ¿eh? De León, Guanajuato. Bueno, entonces la estación era la Rancherita, no es cierto, la estación era la LG, o no sé cómo se llamaba la estación, y ahí salía una canción que decía, que me parece que es lo más idóneo para ilustrar la victimización, ¿sí? Y salía una canción que decía, soy un pobre venadito que habita en la serranía, ¿sí? O sea, a veces algunas personas tienen esa idea, ¿no? O sea, siempre son las víctimas. Es una de las reacciones favoritas de la carne. Te insulté, pero es que tú me provocaste. Como decíamos hace rato, te pegué, pero tú metiste la cara. Me porté grosero, pero es que me dolía la cabeza, ¿no? ¿Y qué quieres que te diga tu esposa? Ah, no, entonces está bien, ¿no? Llegué y te pateé, pero es que me sentía mal y me tomé 3 aspirinas y ya no pude controlarme. Ah, no, siendo así, no sé, o sea, cuando te tomes 3 aspirinas y me vuelvas a pegar y a latiguear, o sea, no hay problema. O sea, en Génesis 3 usted sabe la historia, ¿no? El diablo acaba pintando a Adán y a Eva como las víctimas de Dios, ¿no? Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes conozcan el bien y el mal, porque el día que ustedes conozcan el bien y el mal serán como dioses. Entonces, en realidad, pobrecito tú, Adán y Eva, ¿sí? ¿Son las víctimas de quién? Según el diablo, las víctimas de Dios, ¿no? Porque no los quiere dejar ser como dioses. O sea, y toda esa idea de la victimización es terrible, ¿no? Algunas personas llegan a hacer eso, ¿no? Siempre aunque yo me equivoque, no importa, hago esta carta a la secretaria, ¿no? Hago esta carta, si es necesario hacerla 100 veces, la hago, ¿no? No importa, ¿no? Hazla una vez, pero hazla bien, ¿no? ¿Sí me explico? No importa, ya sé que soy una tonta, o ya sé que soy un tonto, pero cálmate, o sea, viste muchas películas, ¿o qué? Te estás victimizando. ¿Sí me explico? Oye, esposa, oye, esposo, quisiera hablar de estas cosas porque hay que corregirlas. Ay, no, ya no hay que discutirlo, la culpa es mía. Yo soy el culpable, ¿no? Yo soy la culpable siempre. Todos los problemas que ocurren aquí son míos. Tú estás muy bien, ¿no? O sea, eres ese pobre venadito que habita en la serranía, por favor, hermano. No te victimices, ¿sí me explico? Hay que tratar seriamente con nuestros pecados. Algunas otras personas, rápidamente, no solamente se victimizan, pero minimizan sus pecados. Algunos de estos términos son cuestiones psicológicas. Yo creo que, o que tratan los psicólogos, o que usan estas mismas palabras, yo creo que fueron copiadas, ¿no? Pero lo dejamos ahí, porque están los ejemplos bíblicos que nos muestran que la Biblia nos habla antes que a ellos se les ocurriera, ¿no? Pero en este caso la minimización de las culpas es como escuchamos en Mateo 7:3, ¿no? Aquel que ve la paja en el ojo ajeno y no ve qué cosa. La viga que está, o sea, así tratamos con el pecado, ¿no? Sí, hermano, quisiera decirte, no es que yo veo algunas personas en la asamblea que yo siento que no viene. Ay. Yo siento, cuidado aquí, ya no me muevo mejor. Yo siento que no vienen preparadas. Yo siento como que veo que no se preparan nada. A ver, espérame tantito. O sea, vienes a decirme, al ministro, ¿no? Vienes a decirme que tú piensas que algunos de la iglesia no vienen preparados. ¿Cómo sabes tú? ¿Vigilaste sus vidas? ¿Tienes una cámara escondida en la casa de ellos? ¿Cómo sabes? Sí, me explico. O sea, por lo pronto la otra persona a lo mejor tampoco viene preparada, pero trae unos ojotes para estar viendo a los demás así para estar juzgándole, ¿no? El ojo crítico o hipercrítico. ¿Qué nos manda Dios? Siempre ve con tu ojo crítico a la iglesia para que veas quién anda chueco y quién anda mano. Y empieza a escanear a las personas. ¿A quién debemos ver y a quién debemos examinar duramente? A nosotros mismos. La palabra, ¿sí? Aquel ejemplo que citó el hermano Mark, todavía me acuerdo de él, es muy bueno, ¿sí? Que había una persona en la iglesia, no voy a decir el nombre, él tampoco lo dio, todavía estamos esperando descubrirlo. ¿Sí? Y esa persona siempre escuchaba los sermones y las piedras y los trancazos eran durísimos, ¿verdad? Entonces siempre se acercaba al predicador y dice, no, hombre, dice, les diste duro. Tú los hiciste pedazos y que no sé qué, y el otro, híjole, hasta que todos en la iglesia ya decían, este cuate no, dice, vamos a ayudarlo, ¿cómo lo ayudamos? Que falten todos y que nada más venga él, ¿no? Entonces ya, entonces la predicación fue solo directa para la persona, ¿no? Y todos los garrotazos y todo lo demás, se va redarguyendo y y al final, ¿qué cree usted? ¿Qué pasó? Se terminó, entonces se paró y ya se acercó al predicador y dice, bueno, seguro va a ver si ya se sintió redarguido. Dice, estuvo bueno el sermón, dice, lástima que no vinieron. Y así muchas personas están en esa condición, ¿no? Están tratando de transferir, minimizan sus culpas. O sea, cualquiera de estos engaños, ¿no? Algunos otros adoptan, aquí vamos a inventar un poquito, adoptan las recomendaciones del mundo para solucionar sus problemas. Si usted lo quiere ubicar en el libro de El Progreso del Peregrino, se encuentran con su comadre o su compadre sabio según el mundo. Y dice, bueno, en mi opinión, yo creo que esto y lo otro, y empiezan, ¿no? Entonces, tienen un amigo que es psicólogo, no tengo nada contra los psicólogos, bueno, sí tengo muchas cosas, pero no lo voy a comentar en este momento, y le dan consejos para tratar con su... Es que tengo problemas porque tengo un carácter muy malo y exploto y me lleno de ira, y dice, no, te voy a dar un consejo. Este es un consejo muy importante, ¿no? Es usado actualmente y aconsejado actualmente. Se llama catarsis. ¿Qué es la catarsis? Sí, es que tengo guardado odio contra mi padre, que me pegó mucho, contra mi madre. Entonces dice, la catarsis consiste más o menos en esto. Como no puedes ir y golpear a tu papá o a tu mamá y desquitarte y vengarte de él, pero lo que necesitas es sacar lo que tú traes adentro, entonces cómprate una almohada de esas no muy cara y dibújale el nombre de tu papá y la cara de tu papá y otra con la de tu mamá y te la llevas y en el cerro ahí la golpeas y la pateas y le haces pedazos y le sacas, la despanzurras, ¿no? Para que saques, esa es la catarsis, para que saques todo lo que traes adentro, ¿no? Es como una olla presto, ¿no? Está explotando, entonces la abres y... Entonces ya, no dice, me siento descansado. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con esa persona? ¿Ya se acabó el problema de sus pecados? No. La olla va a volver a llenarse de presión y dentro de 2 o 3 semanas vuelve la burra al trigo, ¿verdad? O sea, vuelve a suceder el mismo problema. Entonces, la catarsis es una de las tácticas en los grupos de AA se usa, ¿no? Más o menos así. Pon la persona que odias y golpeala y grítale, insúltale. Bueno, otra es, otra del mundo es la aceptación, otro consejo. Además de la catarsis, la aceptación. Estas son estrategias y caminos según la sabiduría del mundo. En este caso, la aceptación es ¿qué quieres que haga? Así soy. No voy a cambiar. O sea que, acéptame como soy. Hasta hay una canción, ¿no? tal como soy, algo así dice en inglés, ¿no? O sea, acéptame tal como soy, como tú eres, así. Y hasta la cantamos, ahí la cantamos, ni la entendíamos muy bien, pero ahí más o menos, ¿verdad? Tal como tú eres, así. La aceptación, no voy a cambiar. Algunos malinterpretan y dicen, no, es que dice que no juzgues, Mateo 7.1, ¿no? Que no juzgues. Entonces, me estás juzgando. Yo así soy. Toda mi familia es así. Entonces, yo creo que heredé el carácter así, de la familia, ¿no? ¿Me explico? Entonces, todas estas formas, hermanos, y agréguele los comentarios de algún programa medio famoso, de una persona que se tiene un apellido así medio... Mi esposa no quiere que lo diga. Voy a honrar a mi esposa, aunque no esté presente. No voy a decir el nombre de Fernanda familiar, pero porque ella no le gusta que lo diga. Sí, pero hermanos, o sea, a veces tú escuchas programas, ¿no? Y los programas dice, ya perdónese. ¿Sí? Perdónese, ¿por qué? Perdónese por haberse casado con ese hombre, ¿no? O perdónese por haberse casado con esa mujer. Perdónese por haber abandonado a su hijo. O sea, ya no cargue con esos problemas. Perdónese así, el autoperdón. ¿Sí? Y son consejos que tú estás leyendo, escuchando a nivel nacional, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Todos estos son atajos. ¿Sí? Bueno, vamos a ilustrar este del autoperdón porque es necesario, ¿no? Présteme 2,000 pesos, hermana. Y entonces ella me da los 2,000 pesos, ¿no? Y luego yo consigo el perdón de a Hécate, a ver si lo puedo decir. Entonces, sí. Ay, otra vez, gracias. Ya me perdonó. ¿Está bien? Ya conseguí el perdón de los 2,000 pesos. Pero lo conseguí de él. ¿De quién lo debo conseguir? De la persona que yo ofendí, ¿verdad? Entonces, todas esas ideas, ¿no? De autoperdónese, autocompadézcase, son ideas equivocadas, ¿no? Porque la persona, hermanos, lecciones preliminares, esenciales, de primaria, de la escritura. ¿Contra quién es el pecado, hermanos? Contra Dios. ¿A quién se debe pedir perdón y quién solamente puede perdonar? Dios. Todos estos son atajos que en un momento dado, cuando yo me refiero, si tú quieres tener una vida cristiana sana, tienes que tratar seriamente con tu pecado. No tomes atajos, no tomes los consejos del mundo. Hay una sola manera de tratar con el pecado. Hay una sola manera que la Biblia nos enseña de tratar con nuestros pecados y nuestros problemas, las ofensas hacia Dios. ¿Cuál es ese camino? Lo conocemos como la dinámica de la cruz, ¿no? El pecador viene en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y confiando en la persona de Cristo, donde sus pecados son colocados y Cristo recibe la ira y la condenación que esos pecados merecen, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿sí? Él, Jehová, cargó en él nuestros pecados, el castigo de nuestros pecados, Isaías 53, 5 y 6. Jehová cargó en él nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros quedamos sin deuda con respecto de nuestros pecados porque los pusimos en Cristo. Ahí fueron cobrados. Y su obediencia perfecta es puesta en nuestra cuenta. Y de esa manera nosotros somos perdonados y justificados. Esa es la manera de tratar con el pecado. Tienes que humillarte y venir a Cristo. Tienes que darle la espalda a tu pecado. No hay otra manera. El ofendido por el pecado, ¿quién es? Dios. Entonces, la dinámica de la cruz es algo que cotidianamente estamos mencionando. Siempre los predicadores. No somos llamados a alzar el nombre de Cristo en quien tenemos perdón, ¿sí? En quien tenemos salvación. Por medio de su sacrificio, por medio de la fe en su sangre, ¿no? Es como resume la escritura, la obra de Cristo. Entonces, Bueno, ese es el asunto. Pablo decía en la Escritura, hablando de su carta en los Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es esto, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa si eres judío o griego, judío o gentil. El Evangelio es el mismo para ti. No tienes que traer tus pecados. Es el único camino. O sea, si tú te vas por la Virgen de Guadalupe, si tú te vas por Buda, si tú quieres irte por Krishna, si tú quieres, ningún camino es válido. El cristianismo es así, cerrado. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre más que ¿por dónde? Por Él, por Cristo. Entonces, o sea, a veces queremos como abrirle la puerta más. No, hermano, tú no puedes abrir la puerta. Tú tienes que ir hacia la puerta. Tú no puedes modificar las puertas. En este caso, la puerta es señalada por Dios mismo. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Cristo, ¿no? Primera de Timoteo 2, 4 y 5. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Entonces, nuestro pecado tiene que ser tratado así. Pero es que yo siento como que si le hablo a la persona de eso, se puede ofender. O sea, si le ofende la palabra, hermano, la palabra de la cruz es maravillosa. Es terrible para Cristo, el Hijo de Dios, sufrir. Sí, fue terrible. Pero para nosotros es maravilloso porque a través de esa sustitución nosotros somos perdonados y nosotros somos reconciliados con Dios. Todo el mundo quiere sacarse la deuda pagada, ¿no? Deuda cancelada. Pues esto es lo que hay en Cristo, deuda cancelada de tus pecados. Y los hombres no quieren escuchar y no quieren venir cuando ese es su problema. Y cuando te presentes delante de Dios sin el escudo que es Cristo, sin la propiciación, entonces recibirás la ira debida a todos tus pecados y será demasiado tarde para creer. Será demasiado tarde para resolver el problema de tus pecados. Trate seriamente con sus pecados. ¿Cuál es el lugar? La dinámica de la cruz, ¿no? El arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. El segundo consejo. Considere, por favor, el positivismo cristiano. Sí, ¿a qué nos referimos con esto? En Romanos 8:28 nos dice, ¿no? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a estos mismos predestinó, a los que predestinó, a estos mismos justificó, y a los que justificó, a estos mismos glorificó. El asunto es que hay un positivismo real aquí. O sea, no es como el positivismo del mundo que te dice, no, así como el entrenador de la selección mexicana, aunque no he estado ahí en los entrenamientos, te la tienes que creer. Piensa que le vamos a ganar a Brasil. Piensa que los vamos a derrotar. ¿Sí? No, pero es que juegan muy bien. Tú eres mejor. ¿Sí? Tú ganarás. Tú corres más rápido que Robinho o quien sea, ¿no? Todos. ¿Sí me explico? Entonces, te haces una mentalidad positiva. ¿Cómo? Pensando, dicen ellos, positivamente. Y esto obra una magia, porque lo que es una magia, ¿no? O sea, lo que tú obras, aunque este cuate corra a 200 kilómetros por hora y tú corras a 40 kilómetros por hora, pero tú te imaginas que le vas a ganar y por eso le vas a ganar. No. El positivismo del mundo es un positivismo totalmente idealista. Piensa que te va a ir bien, ¿sí? No, voy a ir a conseguir ese trabajo. Piden que sea uno ingeniero titulado con maestría y todo. Yo apenas terminé la primaria, pero pienso positivo, me lo van a dar. Gloria a Dios, el Señor me ayudará, voy a ir, ¿sí? Porque, gloria a Dios, lo voy a obtener. ¿Lo va a obtener? No lo va a obtener. Me explico, a veces el positivismo del mundo es así. No, piensa que te va a ir bien. Presentamos matemáticas mañana, el examen es mañana. ¿Sí? ¿Ves que no he estudiado? No, tú piensa que te va a ir bien y vas a ver que van a salir bien las cosas. ¿Cuánto vas a sacar? ¿Sacaste 4 en matemáticas? Pues sí. Si no estudias, vas a sacar 3 o menos. ¿Me explico? Ese tipo de positivismo del mundo no funciona, ¿no? Ese tipo de positivismo es manejado mucho. Sí, ya no estamos en el local de Herbalife. No voy a decir nada contra Herbalife. Estamos muy agradecidos con que Dios nos sí. O sea, es que a veces las estrategias de venta tienden a manejar ese tipo de cosas, ¿no? Un positivismo de, es que ya me estrellaron la puerta 4 veces en esa casa, no, ve con tu malteada, no importa, ofrécele, de pa, ¿dónde tira la maldeada? Ve otra vez e insístele, no, confía, es que no has entrado con confianza, ¿verdad? No, hermanos, las estrategias de positivismo, eso no cambia las circunstancias. El positivismo cristiano es algo real. ¿Por qué somos más que vencedores? ¿Por qué todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Por qué hemos sido unidos a un Redentor eterno? Estamos en Cristo y Cristo ha triunfado, Cristo ha resucitado. Si sufrimos y estamos injertados con Él, seremos juntamente con Él glorificados. Cristo le ha placido unir su destino, o sea, nuestro destino con el de Él. Así que estamos injertados en Él. El destino de Cristo es el destino de todos los que estemos injertados con Él. Es nuestro destino también. La gloria de Él es nuestra gloria. Ninguna cosa podrá detenernos ni derrotarnos aquí. Aunque nos despedazaran en cuadritos, aunque hicieran lo que quisieran, no podrían lastimar nuestra salvación y nuestra redención que es en Cristo. Seríamos finalmente llevados al cielo y a la gloria. O sea, ¿eso está fundamentado en qué? En la obediencia perfecta de Cristo, en su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces, nuestro destino está asegurado y sellado en Cristo Jesús. Es un verdadero positivismo. Eso no es atole con el dedo. Esto es algo real. Estamos hablando de que la persona y la obra de Cristo fueron algo real que sucedió hace 2000 años en números cerrados. Entonces, bajo esa perspectiva, si tú estás unido con Cristo, tu vida está resuelta. Ni lo alto, ni lo profundo, ni las adversidades, ni ninguna cosa creada, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿no? ¿Me explico? Ese es positivismo verdadero. O sea, no está basado en una actitud mental, ¿no? Piensa bien y te va a ir bien. Pero si piensas mal, dicen ellos que sucede eso, ¿no? Que si piensas mal, te va a ir mal, te van a salir mal las cosas. No, quítate eso de la cabeza, no, tú no pienses que te va a ir mal, te va a ir bien, o sea, sí, tienes un chipote aquí, ¿no?, y se te sale la pus y todo lo demás, tienes una bola de este lado y está roja y purulenta y vas a ir al doctor, pero vas a ver que no tienes nada, piensa positivo, porque si piensas mal, a lo mejor te dicen que tienes cáncer, ¿qué cree que le van a decir? No es por echarle la mala, ¿verdad? Pero probablemente esa persona tenga, ¿qué? Perdí 15 kilos en los últimos 30 días y tengo esas protuberancias y tengo esas manchas y tengo esas molestias. Lo más seguro es que tengas algo grave, ¿no? No piensa bien que te va a ir bien y vas a ver que la tomografía no va a salir nada. O sea, ¿te va a salir bien por eso? No. No. O sea, el hecho de que tú pienses una cosa no quiere decir que Dios vaya a hacer lo que tú pienses. Dios es soberano y va a traer a tu vida lo que es conveniente para tu vida. ¿Me explico? ¿Qué será? A nuestros ojos puede ser bueno o malo, pero finalmente todas las cosas nos ayudan a bien porque mi destino está sellado juntamente con Cristo. Entonces, en Cristo somos más que vencedores. Ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo. Por lo tanto, ese es el positivismo cristiano. Y debemos ejercer nuestra fe en ese sentido y esperar bien, ¿no?, de la prueba, de la enfermedad, de la dificultad, porque hemos aprendido a gozarnos aún y a gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia un carácter probado. Y el carácter probado produce una esperanza sólida, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El mismo que nos convenció de pecado, nos convence de que Dios nos ama y que Dios ha entregado a Cristo por nosotros. Entonces, pase lo que pase, estoy persuadido, ¿no? Cristo me ama, Cristo me guarda, Cristo me cuida. Este cáncer, sí, me va a matar, pero me va a llevar más rápido con Dios. No me importa. ¿Me explico? Dios a través de ello va a pulir mi carácter. Dios a través de ello me va a obligar a hincarme de rodillas, a proclamar, cosa que no he hecho. ¿Sí, sí me explico? Entonces, o sea, no has hecho lo que te toca, no has hecho tu trabajo de humillarte voluntariamente. Entonces yo te voy a humillar. Entonces, hermanos, tratemos seriamente con nuestro pecado, consideremos el positivismo cristiano y en último lugar, qué rápido avancé aquí, mire, sí, ya todo esto ya lo vimos, entonces, esta parte está muy dura, entonces esta parte no la voy a tocar. No, sí la voy a tocar, Isaías 48. El positivismo cristiano, hermanos, es un asunto de conocimiento, es un asunto de fe, un asunto de una esperanza verdadera. No se trata de cerrar los ojos y pensar que nos va a ir bien románticamente, no. Es algo verdadero. Continuamente aparece en la Escritura, sabemos, ¿no? Sabemos. Y esta idea es la de sabemos que hemos pasado de muerte a vida si guardamos sus mandamientos. Sabemos que si amamos a los hermanos, el amor de Dios es de... Sabemos, o sea, sabemos en contraste, ¿no?, con el conocimiento ficticio del mundo. Este es conocimiento verdadero, o el conocimiento que alegaban tener los gnósticos, en este caso en la primera carta de Juan. Y aparece continuamente esta idea de sabemos. Sabemos que todo es para bien, sabemos que Dios tiene propósito, sabemos que el cielo gobierna y es la mano habilidosa y sabia que creó los cielos y la tierra y que diseñó todo lo que hay en ellos, el que está trabajando en los acontecimientos de la vida de cada uno de los que estamos aquí. O sea, no ocurre nada por casualidad. El mismo que diseñó los gusanitos, las florecitas, las hojitas, las frutas, las verduras, los animales, las estrellas, el mismo sabio que diseñó todo este mundo, los ríos, los mares, los peces, todo, es el mismo que está diseñando la trayectoria, la ruta crítica de la vida de cada uno de nosotros. Estamos en sus manos. Entonces, ¿no confías en la sabiduría de Dios? ¿Has encontrado alguna falla en la creación? ¿Has encontrado alguna falla en el diseño? O sea, los médicos se quedan asombrados y dicen, es que no entendemos cómo funciona el organismo. Este cuate estaba así y el organismo se curó solo. ¿Cómo? Pues sí. ¿Quién sabe cómo estará diseñado el cuerpo humano, verdad? Entonces, sabemos, estamos en las manos de este Dios sabio, ¿no? Estamos en Cristo. Nuestro positivismo y nuestra buena actitud a la vida se debe a que la fe verdadera contempla a Cristo trabajando en nuestras vidas. Así dice Isaías 48, ¿no? Véalo, por favor. Isaías 48, en el versículo número 17, leemos, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo Jehová, el Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas, que tú andas. Él te encamina por ese camino. Él nos enseña provechosamente, nos encamina. ¿Sí? Debemos de confiar en Él, aunque como dice en el mismo capítulo 48, versículo 10, aunque a veces dice, he aquí que te he purificado y no como a plata, te he escogido en el horno de la aflicción. O sea, entonces, Él es el que tiene cuidado de todas estas cosas, ¿no? Entonces, hermanos, si estamos en las manos de ese Dios maravilloso. Dejemos de portarnos como niños caprichosos que solamente queremos comer pasteles y dulces. Dejemos de portarnos como niños caprichosos, como juniors que solamente quieren disfrutar la vida. Hermano, reciba la vida tal como Dios le envíe. Recibamos la vida así. Recibámosla. Dejemos de quejarnos, de murmurar, de andar en la vida, en la oficina, en la familia, quejándonos por lo mal que nos va, amargándoles la vida a otros, y en lugar de ser de testimonio, les somos de tropiezo. ¿Por qué mejor no les hablamos de Cristo? ¿Por qué no ejemplificamos con nuestra vida que efectivamente confiamos en Cristo y que aunque las adversidades lleguen, estamos de acuerdo? ¿O vamos a estar como el caballo indomable, ¿no? Que le quieren poner la silla y empieza a brincar y así nos toca la mano de Dios y empezamos a relinchar, ¿verdad? Entonces, ¿no convendría mejor que nos inclináramos y dijéramos, sea hecha tu voluntad? Ahora, en último lugar, en todo este asunto, nosotros somos llamados a tratar en serio con nuestros pecados, a confiar en Cristo, que nuestro destino está unido con Él, y a entender, ¿no?, que Dios nos ha llamado no solo para ser justificados y perdonados y ya. No. La Biblia cuenta, ¿no?, ¿sí?, que Dios nos ha salvado para convertirnos en pacificadores y embajadores de su glorioso evangelio. Entonces, no nos durmamos en nuestros laureles. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:20? 2 Corintios 5:20. Hemos recibido la reconciliación por medio de Cristo. Y ahora nosotros, que hemos sido reconciliados, dice, así que hermanos, ¿sí?, Dios estaba, dice, reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Toda esta idea de la palabra mundo, yo lo digo de esta manera, hermano, ya la palabra mundo que perdió su filo para nosotros, ¿no? Ya sabemos que Cristo no solamente salva a los judíos, sino salva a personas de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, de todo el mundo. Entonces, claro, Cristo nos reconcilió así, ¿no?, a personas judías y gentiles, ¿no? Ahora, y nos ha encomendado, puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos, hemos sido salvados, ¿para qué? Somos embajadores en el nombre de Cristo. Traemos la camiseta de Cristo, traemos la imagen forjada de Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro a las personas con las cuales tenemos contacto. ¿Para qué? Para que se arrepientan y crean en Cristo Jesús. Somos eso, embajadores, como si Dios rogase por medio nuestro. Dice, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, el creyente es un pacificador. ¿Sí? Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Entonces, te estrellaron la puerta, te salieron malas cosas, se te quemaron los frijoles. Hermano, usted es un pacificador. No permita que los frijoles quemados le quiten, ¿sí?, su trabajo, su investidura de embajador y su investidura de pacificador en este mundo. Dios te ha llamado no solamente para que te gloríes en la justificación, Dios te ha llamado para usarte en el medio donde tú estás, en medio de la familia donde tú vives. Ahí hay inconversos, ahí hay amigos inconversos, ahí hay familiares inconversos, ahí hay personas por las cuales orar, rogar y a las cuales predicar. Ese es el trabajo nuestro, ese es lo que nos toca hacer. Somos embajadores, que ellos vean en nosotros. No, este cuate es uno que no trata seriamente con el pecado, es uno que se está quejando siempre. Y luego viene y me dice, te invito al culto para... ¿Para qué? ¿Para hacerme igual de hipócrita que ellos? No, muchas gracias. ¿Está mal el Evangelio? ¿No es un mensaje digno de ser oído? ¿No podemos decir como Pablo con todo nuestro corazón, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación? No se avergüence del Evangelio. El Evangelio es lo más maravilloso que una persona puede escuchar. A través de él puede alcanzar salvación. A través de él puede alcanzar perdón y vida eterna. Entonces, es algo maravilloso. No lo guardemos, no lo escondamos. Somos embajadores, pacificadores en el nombre de Dios. Portemos ese nombre con dignidad, portemos esa camiseta con honor, con alegría, con contentamiento, para que otros quizá miren algo de la imagen de Cristo en estos hombres miserables que somos. Y quizás digan, no, pues, sí, yo veo que estas personas temen a Dios, ¿no? Viven de una manera distinta, tienen un corazón y una conducta, una vida diferente, ¿no? Hermano, ha sido alcanzado para dar testimonio de la verdad, para contar la historia del crucificado. ¿No es la historia de Cristo la clave para entender el mundo? ¿No es la historia de Cristo para entender el sentido de a dónde va este mundo, para comprenderlo? ¿En dónde lo van a enseñar? ¿En la universidad? ¿En la prepa? ¿En la primaria? ¿En el kinder? ¿Ahí van a enseñar? No, hermano, ese es un conocimiento que Dios te ha dado, es sabiduría del cielo, sabiduría de lo alto. Dios nos ha favorecido con este conocimiento, por lo tanto, nosotros somos esos pacificadores y embajadores, ¿no? Hermano, por favor, deje de tomar los jarabes y los remedios mundanos. ¿A qué me refiero? O sea, para sentirse estimulado y triunfador y de buena actitud. No, necesito, claro que sí, hoy voy a ser un ganador, hoy es mi día, hoy voy a vender todo lo que no he vendido en el año, hoy lo lograré. No, deje, por favor, esas tonterías, ¿no? Céntrese en este asunto, sea una persona fiel a Dios, trate seriamente con sus pecados, sea verdaderamente un creyente en Cristo, no solamente de palabra, sino de hecho, ¿no? ¿Sí? No solamente sea doctrinal o que diga, no, todo ayuda para bien. ¿Sí? Y ya, nada más, y cuando te llegan las cargas y los problemas, no sé qué hacer, yo camino como derrota. No, hermano, ¿sí? Recuerda que eres un embajador de Cristo. Es nuestra responsabilidad. Pablo dijo, hermanos, me he hecho deudor. ¿Sí? Cada uno de nosotros es deudor como Pablo. Me siento deudor, dice, a los gentiles y a los judíos. ¿Qué les debía, hermano? ¿Qué les debía Pablo? Que se sentía así cargado. ¿Sí? ¿Qué les debía? ¿Alguien me puede decir qué les debía? ¿El Evangelio? Claro. Compartirles el Evangelio. Romanos 1:16, ahí nos dice claramente, dice, soy deudor a todos, exactamente. Entonces dice en el capítulo 1, el versículo 14, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué se sentía como deudor? Porque Dios le había perdonado por medio de Cristo cuando él era un indigno pecador calificado como el más grande de todos los pecadores. Y Dios le había perdonado su deuda y tenía la deuda pagada en Cristo Jesús. Entonces, él se sentía endeudado de gratitud, endeudado de amor, endeudado de agradecimiento para honrar a Dios y glorificar a Dios con su vida, costara lo que costara. Si tenía que atravesar, ¿sí?, por medio de aflicciones, por medio de naufragios, por medio de persecuciones, de azotes, no le importaba, porque él le pertenecía a Cristo, ¿no? Y su vida estaba puesta para servirlo. Dice en Isaías 48, por favor, otra vez, ahora en el versículo 18. Dice, en el 17 habíamos visto, Jehová Redentor tuyo, el Santo de Israel, te dice, yo, Jehová Dios tuyo, soy, ¿verdad?, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que andas. Ojalá miraras tú a mis mandamientos. Ojalá hicieras caso de mi consejo. Ojalá ocurriera esto. Entonces fuera tu paz, ¿cómo dice? Como un río caudaloso, ¿verdad? Y tu justicia como las ondas del mar, ¿sí? Todo el tiempo, usted fue el año pasado al mar y el año antepasado también al Golfo de México, al Pacífico y al Caribe y a todas partes. ¿Qué está haciendo el mar ahí? Ya se cansó de echar sus olas. Sigue y sigue y sigue y sigue. Nunca se cansa, ¿verdad? Nunca se cansa. Si tú anduvieras en mis caminos y en mis mandamientos, dice el Señor, tu paz sería así. Llena, completa, repleta, ¿no? Hermanos, vayamos y contemos la hermosa historia de Cristo. Somos deudores. Sigamos el consejo, ¿no? De lo que el día de hoy el Señor nos ha hablado. Terminamos con unos comentarios. Solamente son 84. Entonces, en primer lugar, hermanos, hay que señalar con respecto a los personajes que hemos hablado acerca del peregrino en su viaje a la ciudad celestial. Muchos de ellos presentaban síntomas, aunque estaban en el camino, presentaban síntomas que manifestaban, ¿no?, de que ellos eran personas que tenían apariencia de piedad, pero que no tenían la eficacia de esa piedad en sus vidas. Es decir, por su manera de conducirse se hace evidente que eran personas autoengañadas, se trata de simple, de pereza, de presunción, de desconfianza, de temeroso. Aunque andaban en el camino y venían corriendo de regreso, o estaban dormidos en la orilla, o el señor hipócrita y el señor legalista, tenían una apariencia de ser creyentes, pero estaban en realidad fuera del camino. No son personas que fueron creyentes y se perdieron. Eran personas que, a final de cuentas, la Biblia nos habla no de que la salvación se pierda, sino de que hay la posibilidad de que personas que piensan que son creyentes no lo sean y sean personas autoengañadas. O sea, la salvación es segura, la salvación no se pierde. Lo que sí es que puede haber vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Puede haber quien esté edificando su vida en lugar de sobre la roca edificada sobre arena. ¿Si quiere decir que sea una persona salva que se pierde? No, quiere decir que es una persona autoengañada. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, hice esto, hice aquello, no te conozco, no tengo afecto por ti. ¿Sí? Oye, pero hicimos esto, o sea, todas las señales son curiosamente las que los grupos carismáticos y pentecosteses aseguran que esas son las evidencias de que tienen el Espíritu de Dios, cuando la propia Escritura nos dice que esas cosas no aseguran a nadie la salvación. Estos que decían tener sus profecías y todo lo demás fueron desechados, ¿no? ¿Fueron creyentes que se perdieron? No, eran personas autoengañadas, personas que creían que eran creyentes, pero en realidad no lo eran. ¿Sí? Y el hecho de edificar sobre la arena, el hecho de ser insensatos en su cristianismo, ¿sí?, el hecho de tener una vida chueca, les manifestaba como personas autoengañadas. Hay otro tipo de personas en las cuales, bueno, otro tipo de versículos, donde nos habla de la posibilidad. Segunda de Juan, en el versículo 8, nos habla de la posibilidad de que hay personas, ¿sí?, no que se pierden, sino que son personas que en un momento dado llegan a perder no su salvación, sino llegan a perder su recompensa. ¿Sí? El apóstol Juan dice, ¿no?, ya en su estado final, ya como un viejito, dice: hermanos, yo les exhorto a que se esfuercen, ¿no? Yo les exhorto a que miren por vosotros mismos para que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón completo, ¿no? Galardón cumplido. que no perdamos ninguna cosa de nuestra recompensa. Quiere decir que hay creyentes que a la mera hora perderán parte de su recompensa, ¿no? De lo que pudieran haber ganado. Pablo por eso decía, ¿no? En 1 Corintios, solo anótelo, 9, 25 al 27, creo por ahí así más o menos, decía, hermanos, dice, yo mismo sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, anunciador del evangelio, proclamador de la verdad, venga yo a ser, ¿qué? Reprobado. ¿Sí? ¿Tenía Pablo miedo de perderse? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? ¿Tenía miedo de perderse? El gran apóstol Pablo, que nos habla en Romanos 8 de que nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni el hambre, ni la desnudez. ¿Tenía miedo de perderse? No, hermanos, tenía miedo de ser reprobado. ¿En cuanto a qué? ¿A qué tenía? Sí, el emblema y la bandera de Cristo, ¿no? Y si él resultaba ser un hipócrita, si él resultaba ser un adúltero, si él tropezaba en algún momento en su vida cristiana, entonces iban a decir, este es Pablo, este es el predicador del Evangelio, este es el que nos predicaba santidad. A ver, ¿dónde está tu santidad? A ver, ¿dónde está tu obediencia a Cristo? No que morías por Él, no que te entregabas la vida por Él. ¿Dónde está? Estás reprobado, pierdes tu capacidad de dar testimonio. ¿Por qué? ¿Por un gusto de la carne? Pablo dice, me cuido y sujeto mi cuerpo, sujeto mis ojos, sujeto mis manos, sujeto todo, no sea que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser que una persona que quede reprobada para predicar el Evangelio por sus pecados, por su vida licenciosa, por su vida pecaminosa, ¿no? ¿Tenía miedo Pablo de perder su salvación? No, hermanos. Tenía miedo de convertirse en una persona, ¿sí? Claro, ejemplos, ¿verdad? El rey David, ¿sí? El rey David predicando desde un púlpito, ¿no? Después de todo lo que pasó con Betsabé. Les exhorto a que guarden el séptimo mandamiento, porque es muy importante el séptimo mandamiento. ¿Qué dice el séptimo mandamiento, David? No cometerás adulterio. ¿Por qué la murmuración? Porque él perdió su calidad moral para hablar en contra del adulterio. Y si tú como creyente no te fijas cómo andas, dónde andas y lo que andas haciendo y lo que andas practicando, puedes perder tu calidad como embajador y como pacificador. No es que pierdas tu salvación, es que pierdas tu calidad moral para predicar el evangelio. Porque entonces ni en tu casa ni en ninguna parte te van a creer, ¿no? Entonces, fijaos pues cómo andáis, no como necios, sino como sabios. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, y el último pasaje, el último grupo de pasajes que nos hablan de las personas apóstatas, de las cuales Juan dijo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero para que se manifieste que no son de nosotros, no permanecieron, ¿verdad? Se fueron. Este es el asunto con las personas, no que tengan la salvación y la pierden, sino que aparentaron como Demas, hasta era cuatacho de Pablo, ¿no? Y se iba con él y predicaban el evangelio en todas partes y regresaban y andaban. No, Demas era uña y mugre con Pablo. Y después Pablo dice lastimosamente más adelante, ¿no? Demas me ha abandonado. ¿Y se ha ido a dónde? No dijo se resbaló, se cayó, no dijo, ¿se ha ido a dónde? Al mundo. Al mundo no el globo terráqueo, ¿no? Sino se fue al mundo, al estilo de vida que supuestamente había dejado, ¿no? La corriente de este mundo. Entonces, hermanos, no es que la salvación se pierda, sino hay personas que manifiestan ser creyentes y luego resulta que se convierten en apóstatas, ¿no? Porque se van hacia una vida pecaminosa. ¿Perdieron la salvación? No, la realidad es que no fueron salvos, porque si hubieran sido salvos, hubieran permanecido, ¿no? Conoce el pasaje, ¿no? Primera de Juan 2, creo que es 2:19. Primera de Juan 2. 2:19, sí, ahí está el texto, dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros, ¿no? O sea que probablemente dentro de toda la congregación que hay aquí, ¿sí?, aún los que han hecho una manifestación pública de fe, algunos con el tiempo lleguemos a ver que parecía que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en el camino de la obediencia, en el camino de la fe. Pero para que se manifieste que no eran de nosotros, entonces esas personas salieron. ¿Perdieron su salvación? No. En realidad nunca fueron verdaderamente salvos, ¿no? ¿Me explico? Entonces, hermanos, somos exhortados, ¿no?, a tener cuidado de no ser engañados, a tener cuidado de examinarnos, de tratar. Si una persona no trata seriamente con su pecado, va a incurrir tarde o temprano en un desastre, ¿no? Trate seriamente con su pecado, ¿no? Viva verdaderamente como un cristiano. No juegue al cristianismo. ¿Sí? Y, hermanos, en tercer lugar, es importante, por lo tanto, puesto que muchos casos de personas que dejan el camino, se debe a que no han seguido correctamente el modelo de la salvación. Por ejemplo, en el libro, en la ilustración del peregrino que tomamos al principio para introducir el tema, siempre vemos que a cualquier lugar donde llegaba el peregrino, ¿qué hacía? Te voy a mandar a discreción a esta otra persona para que platiquen contigo. ¿Y qué le preguntaban? Platícanos cómo fue que entraste en el camino, a quién te encontraste, y cómo fue esto, y qué pasó con tu familia, y qué pasó con tu esposa, ¿tienes hijos? O sea, todos indagaban acerca de la forma de cómo esa persona había sido, ¿qué?, salvada. Hoy en día dice, no, pásale al frente, levanta la mano, gloria a Dios, este ya es salvo, zambúllalo, ya está listo. No, hermanos. O sea, hay que examinar su testimonio. Si ha pasado de muerte a vida. Si tiene las marcas de la regeneración. Si ha tenido convicción de pecado, convicción de condenación, convicción de justicia, ¿no?, y juicio. Temor de condenación. Si ha experimentado en sí mismo un cambio, ¿no? O sea, la regeneración. Entonces, cuando preguntamos y examinamos a los creyentes para admitirlos, no es que nos queramos enseñorear de ellos, es que queremos ver si estamos en lo que más podemos observar, si estamos recibiendo personas que han sido alcanzadas por la gracia, o a lo mejor estamos recibiendo una persona que no es salva, ¿no? Si le preguntamos a alguien, ¿cuáles son las preguntas? Ustedes recuerdan, los que son miembros de esta iglesia recuerdan. ¿Qué le preguntamos? Si usted leía la Biblia, si usted oraba, si usted ofrendaba, si usted amaba a los hermanos. Y si nosotros decimos que somos creyentes y no tenemos esas evidencias, entonces, pues estamos en la posibilidad de caer en una de estas condiciones, ¿no? ¿Me explicó? Ahora, entonces, en cuarto lugar, los creyentes verdaderos que han experimentado un nuevo nacimiento y tienen una experiencia genuina de arrepentimiento y fe, hermanos, no pueden perderse. ¿Esto qué quiere decir? ¿Entonces que pueden vivir como quieran? No. O sea, ya lo entendimos, que la vida nos ha sido dada, por lo tanto debemos fijaos pues como andéis, redimiendo el tiempo, como sabios, no como necios, ¿sí?, fijándonos cómo es nuestro peregrinaje, ¿sí?, y si no lo estamos haciendo bien, hermanos, aprendamos de nuestros errores. Si no hemos tratado seriamente con nuestros pecados, hay que hacerlo. En sexto lugar, el esfuerzo y la dedicación de los peregrinos siempre tiene su recompensa. No solamente tendrán mucha paz como un río, decía Isaías. Si son serios y dedicados en su vida cristiana, tendrán una vida fructífera. Y como dijo el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:10 y 11, tendrán una entrada amplia, dice amplia. Si estas cosas, dice, añadido vuestra fe, virtud, la virtud, paciencia, dominio propio, el que tiene estas cosas no podrá estar estéril, sino que necesariamente tendrá fruto, ¿verdad? Y tendrá una amplia entrada, ¿sí?, en el reino de Dios, ¿sí? Estarán ahí las personas que fueron beneficiadas con tu ministerio, beneficiadas con tu testimonio, beneficiadas con tu trabajo evangelístico, beneficiadas con tus oraciones. Estarán ahí en el cielo esperándote con carretadas de aplausos, olas vivas. ¿Sí? No, gloria a Dios, ahí viene nuestro hermano. Ha llegado nuestro hermano. ¿Sí? Será maravilloso, ¿no? Haceos tesoros en el cielo. En séptimo lugar, 2 de Timoteo 2:21. ¿Es importante la doctrina de la justificación, hermanos? Es importante. ¿Y la doctrina de la santificación? ¿No importa ya cómo vivamos con tal que seamos justificados? No. Es importante. Sí, no nos estacionemos en la justificación. Dice 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, ¿sí?, de los pecados, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y preparado para toda buena obra. Los utensilios de la casa del Señor deben limpiarse y prepararse para ser usados. Entonces, cuando estamos hablando y recomendando, trate seriamente con su pecado, tenga una mentalidad positiva en Cristo, ¿no? Viva como un pacificador, ¿sí? Estamos aconsejando exactamente el asunto, ¿no? Prepárese, esté listo para ser usado, porque en cualquier momento Dios lo va a usar para su gloria, ¿no? Ahora, es evidente, ¿no?, que debemos dar gracias y honor y gloria a nuestro gran Salvador Jesucristo, quien ha hecho posible para nosotros, al salvarnos, a redimirnos a través de su portentosa obra, rogamos, ¿no?, Él nos ha hecho partícipes y somos obreros en su reino y somos trabajadores en su reino. Rogamos que su Espíritu Santo nos ayude y nos conduzca, ¿sí?, a que estos pecadores redimidos nos sometamos y nos comprometamos con Él en un trabajo digno y serio en su iglesia, ¿no? No se trata nada más de decir, ya alcancé la salvación y ya no importa cómo viva. O sea, yo entiendo, usted sabe en qué circunstancias se compuso ese himno, ¿verdad? Él había perdido su familia y todo. Su único gozo es decir, bueno, mi gozo es que he sido alcanzado en Cristo Jesús. No está diciendo el que la salvación sea lo único y ya después vive como quieras, ¿no? En las circunstancias en que él estaba, ¿no? Entonces, y en último lugar, es obvio que con esto que acabamos de decir, decimos no al estoicismo griego, ¿no? A esa virtud de decir, yo sufro, ¿sí?, con energía, golpéenme más para que vean que yo voy a soportar el sufrimiento. No, hermanos. Somos ayudados por el Espíritu Santo de Dios para soportar las pruebas y todas las cosas. Decimos no al estoicismo cristiano, no es en tus fuerzas. ¿Sí? Si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Es por la obra del Espíritu. ¿Sí? Pablo dijo, doy gracias por la gracia de Dios, soy lo que soy. He trabajado más que todos. Bueno, dice, la gracia de Dios ha trabajado en mí. No somos nosotros, hermanos. No se trata de estoicos, ¿sí? Decimos no al positivismo mundano, pero sí a la cosmovisión cristiana, ¿no?, que contempla y que considera que todas las cosas son gobernadas por Dios y todas las cosas nos ayudan a bien. Sí a la cosmovisión cristiana, morir para vivir. Sí a la cosmovisión cristiana, autonegarte para servir, orar por los enemigos, bendecir a los que os persiguen, no vengarnos, no maldecir, vencer con el bien el mal, ser humildes, padecer y sufrir, como Cristo así también, nosotros padecemos y sufrimos y seremos exaltados juntamente con Él, que muramos para que Cristo viva en nosotros, ¿no? Gracias por su paciencia. Oramos, hermanos, nuestro Padre Celestial. Damos las gracias, Señor, en esta noche por concedernos estar aquí alegrándonos y gozándonos porque nos has concedido un lugar para que se reúna esta asamblea. Gracias, Padre, por proveer los medios que tu pueblo necesita. Te bendecimos por ello y te damos ahora las gracias, Padre, por darnos tu palabra y por exhortarnos a que caminemos en la obediencia, por exhortarnos, Padre, para que tengamos una mentalidad positiva, verdaderamente un positivismo cristiano, sabiendo que tú gobiernas y que tú reinas. Gracias por abrir nuestras mentes a la necesidad de tratar seriamente con nuestros pecados y gracias por ayudarnos a contemplar el por qué nos has llamado, no solo para justificarnos, sino para introducirnos en un proceso de santificación y para usarnos como embajadores y pacificadores, comunicando este glorioso mensaje del cual no nos avergonzamos, que es la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, sin las obras. Padre, gracias porque en ello también nos gloriamos y nos gozamos, sabiendo que nada hay en nosotros, que todo se debe a tu gracia soberana, Padre. Te pedimos que nos ayudes, que preserves a esta iglesia, que ayudes a aquellos, Padre, que tienen la intención de añadirse a esta iglesia a través del bautizo, que les bendigas y que les animes, que seas con ellos en sus compromisos y en su determinación para la obediencia. Y que a todos los demás, Padre, nos ayudes a perseverar, a no claudicar, Señor. Rogamos, Padre, que perdones nuestros pecados, porque cuando somos confrontados salen a la luz los chipotes, las inconsistencias, los descalabros que hemos tenido, las frustraciones. Perdónanos, Padre, y te pedimos que nos ayudes a perseverar, Señor. Ayúdanos a levantarnos de nuestras derrotas, de nuestras frustraciones, y ayúdanos a crecer y a confiar cada día en ti, Señor. Prepáranos limpiándonos para ser usados, todo ello, Señor, para la gloria de tu nombre. Pedimos la bendición sobre tu palabra en los méritos de Cristo Jesús. Amén.